ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes a todos los oyentes de La Posta del Paraná. Estamos en una nueva emisión, son las 19 y algo, supongo, no tengo reloj. 19 y 10, ahí para va. Ser precisos. ¿Cómo andas, Trini? Bien, he vuelto. Bueno, volviste, es verdad. Volví, la semana pasada tuve abstinencia de radio. Se notó mucho tu ausencia, ahora que lo decís. Ah. No, porque me estaba haciendo memoria y digo, ¿por qué? ¿Que volviste? Ya volviste. Se notó tanto que ya no nos acordamos. Sí, no, no, no. Así que, bueno... Qué copado, volviste. También está Juan hoy acá, está Pablo y tenemos visitas. Visitas. Sí, bueno, hemos invitado hoy a los compañeros del Club de Avistamiento de Aves, Pada de Monte, de Escobar, que tiene algunos meses. Ahora nos va a ir contando después, en el próximo bloque, vamos a hacer una entrevista, nos van a contar su trabajo tan importante acá en el distrito, tan importante para conocer realmente el lugar donde vivimos, porque generalmente somos como... ciudadanos medio analfabetos del medio ambiente, no conocemos absolutamente nada, así nos enseña la escuela, digamos, o no nos enseña. Sí. Bueno, este grupo justamente se dedica a poder tapar ese bache, ¿no? Sí, y también no conocemos la fauna autóctona de nuestro lugar, conocemos lo que nos van diciendo que es, ¿no? No conocemos realmente, sobre todo ahora con estos emprendimientos que nos venden esta vida de lujo, estos nuevos emprendimientos, barrios privados y demás, que nos venden una cara de lo que es la naturaleza en nuestros lugares que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, y qué importante eso que decís, ¿no? La responsabilidad de la escuela en enseñarnos el ecosistema en el que vivimos, del cual las aves, como la fauna, o sea, como toda la fauna, forman parte. Así que bueno, ya nos estarán contando un poco más. Bien, y hablando de emprendimientos, hay una noticia bastante preocupante que tiene que ver con el juicio que estaba llevando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El 1 de julio ordenó una paralización de algunos emprendimientos en Tigre, pero también ordenó la prohibición de autorizar nuevos emprendimientos para cualquier tipo de municipio de la cuenca. Un fallo bastante auspicioso, que sabíamos que no se estaba cumpliendo en muchos lugares, pero ahora la noticia es que hay una apelación y la justicia ha dado marcha atrás. En parte con este fallo de Arroyo Salgado, le quita a Arroyo Salgado la causa, pasa al juzgado provincial, incluso una suspensión que las del emprendimiento Venís en Tigre le da un plazo de 60 días hábiles para la suspensión. La verdad que es bastante sombrío el panorama para este tema. Claro, y además recordemos que para todas las organizaciones... significaba algo positivo, digamos, que Arroyo Salgado se haya pronunciado de esa manera, porque, ella había paralizado las obras de Colony Park, ¿no? Que todavía igual sigue afectando a la población de la isla. Era un reconocimiento momentáneo, pero válido y útil para las luchas que se vienen llevando en nuestro territorio, ¿no? Sí, había dudas acerca de qué iba a pasar con el estudio pericial acumulativo que había ordenado la jueza, si iba a hacerse como corresponde. Ahí estaba más que nada focalizado el miedo, pero ahora directamente, sorpresa, le quitan la causa, pasa a la justicia provincial y lo que se teme es lo que, bueno, uno podía esperar en realidad, ¿no? Que estas empresas tienen un poder de lobby muy fuerte y logran revertir fallos judiciales que en el corto plazo puedan ser positivos para la comunidad, pero, llegado el caso, siempre se encuentra la manera de ellos, ¿no? De poder sobresalir. Sí, bueno, vamos a hablar seguramente un poco más de esto en la sección de noticias, que bueno, también hay otras noticias bastante vinculadas a esto, como el nuevo derrame de cianuro por parte de la empresa Barrick Gold en San Juan. San Juan. En Hachal. Así que bueno, seguramente también comentaremos eso y otras noticias que estuvieron... cosas que estuvieron pasando esta semana, sí. Exacto. Sí, también tenemos la efeméride, que hoy vamos a estar hablando de los 10 años que se cumple esta semana por la desaparición de Julio López. Vamos a estar hablando también del voto femenino, así que viene variadito. También la agenda cultural, viene con todo el programa. Buenísimo. Bueno, entonces nos estaremos yendo a un tema musical, ¿les parece? Y volvemos con los chicos de COA, que nos van a contar del avistamiento de aves. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que lo amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes del amar. Bueno, primer bloque de La Posta. Estamos acá con muchas visitas, muchos amigos. No sé si quieren presentar primero. Dale, bueno, mi nombre es Marco, también parte del COA. Yo soy María, también coordinadora del COA. Hay unas chicas, unas niñas. Yo soy Juana, me gustan las aves y estoy en el COA. Buenísimo. ¿Hace cuánto estás en el COA, Juana? No me acuerdo. Hace mucho, entonces. Si no te acordás, capaz. No. ¿Hace poco? Sí. Bueno. Ah, para arrancar, les pedimos justamente, era una de las preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué es el COA? Para los que no lo conocen. ¿Y desde cuándo se conformó en Escobar? Porque sabemos que existía en otro distrito hace mucho, pero acá en Escobar es algo reciente, ¿verdad? Claro, para empezar en realidad a comentarte acerca del COA o qué es, tenemos que por ahí retrotraernos un poco más a explicarte lo que es tal vez Aves Argentinas, ¿sí? Aves Argentinas, que para los oyentes que tal vez tengan un poco más de antigüedad o de años, era la Asociación Ornitológica del Plata hace varios años. Y es una de las organizaciones que son referentes a nivel nacional en cuanto a lo que es fauna, más que nada, o principalmente aves, tiene más de 100 años de trayectoria y además tiene un montón de conocimientos, ¿sí? Es miembro de por ahí, inclusive, una organización súper legendaria como es BirdLife International, que trata de nuclear justamente organizaciones de todos los países que vayan en pos de esto. Trabaja, obviamente, con lo que es la gente, principalmente, y lo que es la conservación de las aves silvestres y los hábitats. Trabaja sobre cuatro pilares, que son la conservación, la educación, lo que es la investigación y, obviamente, la difusión, ¿sí? Eso es lo que es Aves Argentinas. Para nosotros, o sea, lo que son los COA, los clubes de observadores de aves, están formados por socios de Aves Argentinas, o principalmente, digamos, ¿no? Se requieren los socios como para formar la... El centro. Claro, el club. Y después, por ejemplo, Juana, vos no estás como socia todavía. No. Juanita no está como socia. Próximamente. Esperemos. Hay un montón que no. Y de hecho la idea es que, bueno, si no son socios, puedan unirse igual. No hace falta, claro, que lo sean para participar. Pero bueno, la idea de los clubes de observadores de aves es que, por un lado, potencien la misión o los valores de lo que es Aves Argentinas, como que funcionan para lo que es radio repetidoras, para ampliar la señal. Bueno, más o menos sería la misma idea, ¿sí? Que trabajen sobre eso. Y sobre todo, como hay más de 70 COAs a nivel nacional, que sean más específicos a lo que es su zona, ¿sí? Con la fauna del lugar e inclusive la flora o la biodiversidad del lugar. Claro. Bien, muy bien. ¿Y en Escobar no existía o había existido previamente y se desarmó? ¿Cómo es la situación en este distrito que tiene un patrimonio natural tan importante, ¿no? Sí, la verdad es bárbaro. Y no, en realidad lo empezamos a armar hace unos 3-4 años atrás. Con unos amigos, por cuestiones de complicación, de a veces que no conseguíamos los socios para firmar y armarlo y demás, se fue dilatando un poco y salió silla efectivo el año pasado, ¿no? Sí. El año pasado. Ah, desde el año pasado. Y bueno, ¿en qué actividades empezaron a realizar desde la conformación del club? Bueno, en realidad la conformación tuvo un inicio medio trunco. Sí. Si vamos a ser realistas, porque nada, bueno, la participación a veces realmente es muy complicada por parte de la gente. Hay mucha falta de compromiso, es complicado. Entonces las actividades se vuelven un poco truncas. Sí se han hecho algunas recorridas de avistaje de aves. Uh-huh. Ella las ha encarado principalmente, así que... Mary, ahí le pedimos a Mary que nos cuente un poco. Bueno, una de las tareas fundamentales, como el nombre lo indica, es hacer salidas a lugares naturales y poder ver toda esa riqueza que hay, ¿no? Contanos un poco a qué lugares han ido. En realidad, principalmente lo que trabajamos es educación. Entonces, podemos trabajar ya sea haciendo una salida de observación de aves, que ya hicimos varias. También hemos ido a dar charlas a colegios con los chicos, hablar ellos desde el aula lo que aprenden sobre aves y también sobre naturaleza. Hace poco hicimos también un taller de iniciación a la observación de aves, que nos llamaron especialmente de un club de remo que está en Escobar. Sí. Que querían que los socios aprendieran a ver las aves que ven todos los días cuando salen a remar, y nos pidieron que diéramos un taller. Sino también hicimos una jornada botánica que era para revalorizar la flora la nativa. Flor. exactamente. Así que, como dijo Marco, de todo un poco, pero todo relacionado a conservación. Claro. Así que, y ahora están haciendo están lanzando un concurso fotográfico. Exactamente. ¿Nos contás un poco? Yo quiero participar, pero contá primero, a ver. Las bases del concurso dura del 1 al 30 de septiembre, ¿sí? El tema son las aves silvestres de Escobar. Entendemos como silvestre a un ave que no está domesticada, en el sentido de que no es el loro que por ahí tenés en la jaula o el que sacaste en la foto en el zoológico, ¿sí? Más bien una paloma por ahí que tenés en tu jardín. Claro. La idea de este concurso es invitar a la gente que le gusta sacar fotos, ya sea con una cámara profesional o con un celular, a observar lo que tiene en el jardín o en el trabajo o en donde sea que se maneje por la zona, sacar la foto, invitarlo a participar, porque además todas las fotos después van a ser expuestas en una muestra fotográfica, que va a ser la segunda parte de este concurso, que es para que la gente vea lo que tenemos, el patrimonio natural que tenemos, que es increíble. Sí, es una forma también de concientizar, ¿no? Lo que decíamos antes, y de conocer sobre todo lo que nos rodea. Yo quiero saber cómo llegaste a Alcoa, Juana. No sé. Yo con mi familia fui a la Reserva Natural Ribera Norte y conocí a un fotógrafo y desde ahí empecé. Claro, él te contactó, digamos, con ellos. ¿O te contó un poco? Él me contó las aves que veía y todo. A mí ya me gustaban todo, sí. Todo relacionado con la naturaleza. Y después, sí, fui a un censo del COA de Vicente López. Y de ahí una chica que es prima de mi abuela me contactó con... Buenísimo. Y en tu escuela, la cual vas, ¿no? Lunes a viernes, ¿ves algo sobre esto? ¿Sobre aves del lugar? ¿O es una información que no, en la escuela no? ¿Ves otras cosas, digamos? Contalo. No voy a la escuela. Sí. Ajá. Están en educación en casa. Ah, entonces, bueno, justamente ahí tienen la oportunidad de. Sí, además vivo al lado de un arroyo. Genial. Y ahora que me acuerdo, la encontré a ella en un negocio. Nos conocimos en un negocio. Ah, ¿y hablaron ahí también de aves? Claro. Sí. Qué bueno. Y a ustedes, ¿no? A Mary le pregunto, y al muchacho, al compañero. Marco. Marco, gracias, Sofi. Esta dificultad que hay en la escuela, ¿no? Para dar esta información. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Tienen también algún planteo acerca de pedir en las escuelas que se aborden estos temas? Ustedes capaz que van a dar alguna charla a alguna escuela específicamente, pero... Sabemos que en la currícula habitual, el sistema educativo, capaz que hay una educación más universal, pero no va a lo local, al barrio de uno. Eso sí, creo que siempre fue una problemática. En todos lados, sí es uno de los temas que vamos a tratar de abordar. Parte de nosotros, más allá de que, bueno, está buenísimo este Juan acá como testigo de que la idea es que sea para toda la familia, todas las edades, que es algo súper copado. Pero sí, la educación no aborda eso. De hecho, conocí una docente que daba en un colegio acá, y dio como ejemplo algo tan conocido como un hornero. Y los chicos le dijeron, ¿un qué? Y ahí sí. Paró la clase, lo llevó, ahí obviamente un jardín en el colegio, los agarró a todos, los sacó y les fue a mostrar qué era un hornero. Entonces, sí, en las escuelas... como bien dijiste, se trabaja mucho la fauna muy global, inclusive más que nada la exótica, porque cualquiera se puede acordar de su infancia y vas a ver una jirafa, un león, un rinoceronte. En Argentina no hay nada de eso. Claro. ¿Y por qué pensás vos que la educación argentina está estructurada así? ¿Te animás a hacer una teoría al respecto? O Juana, o Juana también puede opinar. No sé. ¿Vamos? Le agarro un poco de vergüenza. No, yo creo que es un tema amplio. Hablar de educación en Argentina es un tema bastante, bastante complejo y amplio. Pero sí creo que no se tiene ni conciencia ni idea de lo que nos rodea. Una zona tan rica como es Mayo y Escobar, que tenemos, digamos, podemos hablar de fauna y flora en diversos biomas, en diversas Es algo increíble la cantidad que tenemos, pero no solo de aves, ya podemos hablar de mamíferos, reptiles, tenemos de todo y la verdad no se conoce. Sí, pero más allá, digamos, también, o sea, teniendo en cuenta también eso, como las políticas públicas, ¿no? Porque no solo desde la educación formal de escuelas se tiene que tomar este compromiso de que conozcamos dónde vivimos, lo que nos rodea. El patrimonio, digamos, que también nos pertenece, ¿no? Claro, tal vez la pregunta es, más que por qué la educación es así, es a quién beneficia, ¿no? Sí. Que tengamos una educación que no nos dé ese arraigo con el territorio de donde uno vive. Sí, porque interés no hay, claramente, claro, pero ¿por qué no? Claro, hay un interés en tener desinformada a la población, tal vez. Y relacionado a esto, les pregunto a ustedes, ¿cómo ven la problemática ambiental del distrito, ¿no? Ustedes son... Viven aquí hace bastante tiempo, suponemos. Bueno, han visto cambios en los últimos años. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre esto? Mira, ahora, principalmente, justo ella me dio un disparador de algo que es real, que por ahí me había olvidado de comentarles, con respecto a lo que hacemos como actividades en los COA, que van justamente a las políticas públicas, ¿sí? O sea, más allá de hacer lo que todo te lo dice el nombre, que es la observación de aves, se trabaja mucho sobre las políticas públicas, se tratan de influenciar y hasta de modificar. Se trata de trabajar sobre la educación ambiental, como dijo Mary hace un ratito, armando por ahí algunos talleres o lo que fuere, pero sí tratando de que eso se mejore. Obviamente la lucha contra el tráfico de fauna, la protección de áreas, y ahí, por ahí obviamente te sale el primer, la protección de áreas te saca el primer disparador a la problemática más grande que tiene la zona, que estamos hablando del relleno de terrenos, ¿sí? Uh-huh. Obviamente hay por distintos motivos, no importa cuáles, pero sí se rellenan muchos terrenos acá en la zona y eso obviamente hace desaparecer biomas completos, humedales principalmente, que son hábitat de una increíble cantidad de fauna, son desaparecidos. Claro, o sea, y hablando concretamente de las aves, ¿qué aves son las afectadas cuando un emprendimiento, hablemos por ejemplo de Nordelta, Nordelta 2, bueno, que son emprendimientos que no es un barrio de 20, 30 hectáreas, que igual mucho, ¿no? Porque 30 hectáreas son 30 manzanas, pero acá estamos hablando de 1.600 hectáreas. Justamente, todo un ecosistema que desaparece, y esto qué repercusión tiene concretamente de lo que es las aves. Vamos, coordinadora. Acá en Maschwitz, primero vamos a describir un poco más la zona que están afectando. Principalmente lo que se están haciendo son relleno de los humedales, que son ambientes donde abunda la biodiversidad acuática, como patos, garzas, muchos paseriformes que son pajaritos muy chiquititos y la mayoría muy difíciles de ver. Hay otro grupo que también son los mirasoles, que son unas garzas súper raras. Todas estas especies en estos lugares lo que encuentran no solo es el refugio, lugar donde nidificar y criar a sus crías, sino también donde encuentran alimento, ¿sí? Donde desarrollan toda su vida. Claro. Al perder estos ambientes, van migrando a otros lugares. Es muy común que la gente mande fotos diciendo, ah, tengo este pato en mi casa, ¿cómo llegó acá? Sí. Eso es por la pérdida de ambiente. Y acá, específicamente en Escobar, las especies que puedo mencionar se encuentran o amenazadas o vulnerables o que cada vez están, su población está más en disminución, entonces no va a tardar en llegar a un punto preocupante para la conservación. Principalmente las especies que podría mencionar son el mirasol común, que es una especie de garza. También está el federal, que es un ave que no solo se trafica mucho, sino también... Justamente por la pérdida de ambiente que tienen y la necesidad, hay bichos que son muy específicos. Necesitan un ambiente que no esté muy conectado a una zona urbana o por ahí la especie de paja donde construye su nido tiene que ser una específica y no les sirve, por ejemplo, los campos de lirio que son enormes, pero el lirio es una especie exótica, ellos no van a hacer nido ahí. No sé si ahí te respondí la pregunta. Genial. Y siguiendo en esto, ¿no? ¿Hay qué convenios o leyes de protección hay específico para aves? ¿Se podrían aplicar en estos casos? Porque en Escobar, digamos, hay varias organizaciones ambientales, sociales, de vecinos que están emprendiendo una lucha para frenar el relleno de humedales y, bueno, se plantea la importancia de proteger el patrimonio de los humedales. Pero ahora vos nos abrís también como otra ventana, que es, bueno, hay... especies de aves específicas que están en peligro con esto. ¿Hay también alguna norma que la pueda defender desde ese lugar? Sí, está la Ley de Humedales, que está toda gestionada por la Asociación Internacional Wetlands International. La Ley de Humedales supuestamente este año, a principio de año, se aprobó El tema es que todavía no se está aplicando por algún motivo. En cuanto a aves, lo que es, desde el COA estamos intentando gestionar algunos lugares que son áreas importantes para la conservación de las aves, que se llaman AICAS. A nivel local en Escobar, digamos, sería. En realidad las AICAS, que en inglés sería IVA, están a nivel mundial. Lo que tienen estos lugares son lugares que se destacan para la conservación de las aves. Entonces, uno podría nombrar un AICA toda esta zona que están rellenando. A nivel internacional eso le va a dar un peso al lugar, pero no es que está avalado por una ley como una reserva que dice, bueno, este lugar no lo pueden tocar. En realidad es como un título. Claro. La verdadera protección legal que tenemos es la ley humedales, que hasta que no se empieza a aplicar bien seriamente, no, claro. No hay otra cosa. Que obviamente sabiendo la influencia que tienen las compañías, por así decirlo, que generan ese relleno, es muy complicado que realmente se aplique esa ley. Claro, aparte sí, es, que... No, perdón, es lo que venimos hablando acá, programa tras programa un poco, la influencia de este poder económico, que también es el poder político, porque después estos mismos gerentes pasan a ocupar cargos en las gestiones de los municipios o también a nivel provincial y nacional. Entonces, bueno, esas influencias obviamente pesan a la hora de tomar la decisión. Los municipios muchas veces también no son favorables a este tipo de negocios. Y relacionado al municipio, les pregunto si tienen algún vínculo ustedes con la administración local, provincial. ¿Tienen algún vínculo con el municipio, provincia o completamente independiente, autónomo? No, en realidad vínculos ninguno. Sí, obviamente siempre estaría bueno... Sería bueno. Claro, lograr el vínculo para poder mejorar no solo las relaciones, sino que empiecen a funcionar algunas cosas que tienen que funcionar, como la aplicación de la ley de humedales, como un montón. Eso es parte también de otra problemática que tenemos en la zona, que en realidad no es solo en la zona, sino es a nivel general, y es el desconocimiento. Sí, quería hacer una pregunta porque, digo, más allá de que esté o se aplique o no una ley nacional, digo, también se podría... gestionar, digamos, si hay interés de parte del municipio de preservar las aves o que se conozcan, se puede hacer eso. Obviamente tampoco hay un interés de parte del municipio en que esto se lleve adelante, me parece, ¿no? No sé. Sí, volvemos a los temas políticos, claramente pesa más vos misma lo dijiste hace un rato, pesan más otras cosas que digamos lo que por ahí puede ser la conservación. Inclusive lo que sí estamos como proyecto para empezar a trabajar es hacer como una evaluación del impacto ambiental que puede representar la desaparición de estos humedales. Uh-huh. Entonces, pero eso hay que hacerlo realmente bien. Cuando vos presentás algo que está mal armado, mal presentado y demás, perdés toda la credibilidad y te tira 15 pasos para atrás. Entonces realmente lo tenés que trabajar con biólogos, lo tenés que trabajar a conciencia y realmente serio para poder presentar eso como proyecto y que eso salga. Eso también lleva, obviamente, un montón de tiempo. Y como decían antes, lo que aspiran ustedes es que haya algunas áreas protegidas dentro de Escobar. Sí. ¿Tendría que ser reservas o áreas protegidas? ¿Hay una diferencia entre reservas y áreas protegidas? ¿No es lo mismo? Sí, hay diferencia, pero en realidad nosotros, para lo que nos interesa, es que el área se conserva. Si es una reserva natural privada que no permite el ingreso a la gente, si es un área protegida, si es un parque nacional... A mí personalmente no me hace diferencia. Mientras que el área se conserve y se preserve, lo que quieran armar es bienvenido. ¿Quieren armar un parque ecológico? ¿O un jardín botánico mismo? ¿Vos, Juana? Creo que todo en pos sirve. ¿También te gustaría lo mismo? ¿Cuál sería tu sueño, digamos, o algo así? Me parece. ¿Sí? ¿Y de las aves de acá de Escobar nos querés contar algo? ¿Alguna que te guste mucho o algo así? No sé. Por ejemplo, en mi casa van varias veces los celestinos, que son aves que muchas veces la gente no las ve por no saber. Y quizás si ustedes, los que estén escuchando, quieran sumarse, puedan empezar a conocer cada una de ellas. Y hace un rato nos contabas que ustedes con tu familia viven al lado de un arroyo. Sí. ¿De qué arroyo? El arroyo Garín. Ah, acá en Maschwitz. Sí. Sí. Y se acercan muchas aves, también me imagino por dónde. Sí. Está bueno. Bueno. ¿Y el celestino es tu ave favorita o no? O de acá de la zona, no sé. Sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, voy a buscar, investigar después cuál es, porque, como decís vos, capaz pasa al lado mío y no lo reconozco. Sí. Bueno. ¿Alguna próxima visita hay? ¿Pensaba una recorrida por esta zona? ¿Han ido, sí, sabemos, a la zona de Punta Canal, a los baneados de Radio Ciudad? ¿Piensan volver ahí? ¿Han ido por la Vía Muerta? Les pregunto. ¿Cómo yo me quiero sumar a una próxima actividad? ¿Cuándo podría ser? Perfecto. Ahora las actividades que tenemos, bueno, como Mary comentó hace un ratito, el tema del concurso fotográfico, que va del primero al 30. Tenemos un curso de introducción, la parte teórica sería el 24, ¿no? Sí. Sábado 24. El sábado 24 es la parte teórica de introducción al avistaje de aves. Y el domingo 25, como parte práctica del curso, o si no, si quieren sumar directamente a eso, es la salida práctica. Entonces ahí sí hacemos la salida de avistaje el domingo 25, que va a ser ahí a Radio Ciudad. Claro. Ah, muy cerca de donde vamos a estar, una actividad en Punta Grande, de paso pasamos el chivo. Año Nuevo Guaraní, ceremonia y una fiesta, vamos a estar ahí muy cerca de Radio Ciudad, tal vez se quieran acercar. ¿Y la actividad, o sea, el curso de iniciación del 24, en dónde se va a realizar? ¿Dónde vamos a realizar? Acá mismo en el bondi cultural, o sea, en el colectivo cultural. Sí, acá enfrente de la estación, entonces... Exactamente. Y no tiene costo. Buenísimo. Sí. Nos está llegando una pregunta a la posta del Paraná para los chicos, que es con respecto a las aves, en el centro de Escobar se ubicaron las golondrinas. ¿Son muchas? ¿Hay algún tipo de acción respecto del cuidado de las mismas? ¿Algún conocimiento del tema? Las golondrinas. Sí, en realidad están llegando ahora porque las golondrinas son aves migradoras, o sea que tienen un movimiento estacional. En general, en las épocas frías, más o menos en marzo, abril, depende del año, migran, se van a otro lugar y están volviendo recién ahora para la primavera. Es normal ver muchas, se suelen posar en los cables todas juntas, uno piensa que por ahí son plaga o lo que sea, pero en realidad... es normal, o sea, son aves autóctonas, por así decirlo. No es como el gorrión o como la paloma doméstica, que en realidad fueron introducidas. Sí. ¿Y son aves urbanas, digamos, por así decirlo, las golondrinas, o no tanto? Porque capaz, por el comentario que llegó, digo, la pregunta, que preguntaba específicamente sobre las golondrinas en el centro de Escobar. En realidad la golondrina es un bicho muy plástico, o sea, lo puedes encontrar... en zonas urbanas, en zonas rurales, en medio de un arroyo, en cualquier lado están. Depende de la especie. Claro. Me imagino que la que tienen ahí deben ser la golondrina parda o la barranquera, que se la suele ver en áreas más rurales, urbanizadas. Después hay otras golondrinas como la tijerita, que por ahí uno se tiene que adentrar más a un campo para verla. No están tanto en la ciudad. Muy bien. Bueno. Bueno. Genial. Muchas gracias. Entonces... por responder la pregunta. Entonces, recordando, hay concurso fotográfico, hay un taller que va a ser el sábado 24. Sí. Y una salida a los baneados de Radio Ciudad en Punta Canal el domingo 25. La semana que viene vendría a ser. Exactamente. Todo. Domingo 25, bien temprano. ¿O a qué hora? ¿En qué horario? De 8 sí. a 12. Es bien la mejor temprano. Hora. Claro. Ah, buenísimo. Muy bien. Y bueno, y durante todo el mes de septiembre se puede participar del concurso de fotografía autóctona. De exactamente. Acá. Aprovechemos para comentar que los terrenos de Radio Ciudad están por venderse por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente son terrenos que están aquí, pero son del gobierno porteño. Y se ha aprobado hace 2 años atrás un proyecto en la legislatura que le daba permiso en su momento a la Macri para poder vender esos inmuebles. Están en tratativas todavía. Están eso. ¿Ustedes saben algo al respecto? Sí. Sí, nosotros actualmente estamos trabajando con la gente de la radio. La gente de la radio no quiere que eso pase, que se venda, porque los bañados que se armaron es justamente porque esa tierra no está tocada, es completamente virgen. Las únicas partes modificadas por el humano son las antenas, que son necesarias para la transmisión de la radio. La gente de la radio trabaja con nosotros y nosotros les hacemos informes sobre la biodiversidad que hay en el lugar, porque ellos están usando esa herramienta para defender el terreno y que no lo vendan. O sea, la gente de la radio no quiere que eso se pierda. Los trabajadores vendrían a ser, los trabajadores y las trabajadoras. No, los que están dirigiendo también. No conocían, bueno, digamos, la diversidad que hay. Exactamente. Yo sé que ese tema no lo están vendiendo en el momento y por lo que sé está frenado, hasta donde tengo entendido. Pero no quería dejar de resaltar que mismo los directivos de la radio, o sea, no sé si serían los dueños porque es del gobierno, pero ellos... quieren a toda costa defender ese lugar, porque imagínense que si pierden esa antena, prácticamente pierden la radio. Así bien, que bueno, con ellos estamos trabajando bastante. Y los vecinos de la cuadra, la calle Brasil, Punta Canal, tampoco quieren que se venda, porque saben que vender esos terrenos son para rellenarlo, hacer un barrio privado, y ahí ya estaría cada vez más una situación cada vez más complicada a los vecinos del paraje. Implica también posibles inundaciones como más frecuentes. Exactamente, queda en un nivel mucho más bajo, así que bueno, hay un frente común ahí desde hace varios años entre los vecinos, los trabajadores de la radio, la gente de los pueblos originarios de Punta Carandí, y bueno, lo que venimos viendo en el distrito, ¿no? Sí. Esta confluencia de muchos sectores que tienen esta unidad en la defensa del territorio. Bueno, ¿quieren agregar algo más? ¿Contarnos algo más? ¿Ya está todo dicho? Bueno. En realidad lo único que sí nos queda es como pasar el chivo nuestro. Parece muy bien. Para que si quieren contactarse con nosotros puedan hacerlo mediante Facebook, que es COA-SCOAR, o sea, COA-SCOAR. O si no, bueno, por el mail, que es coapavademonte@gmail.com. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir y los esperamos en alguna otra oportunidad. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a un tema musical y volvemos con más de La Postal. Bueno, la verdad, una reentrevista, me encantó escuchar, creo que a todos nos gustó escuchar del otro lado también, lo que nos contaron acá los integrantes de COA Escobar. Y bueno, también anunciamos al inicio del programa la sección de efemérides. Participaron Juan, nuestro querido operador, y Nacho también, el profe Nacho, siempre decía lo mismo. Y bueno, van a estar hablando sobre los 10 años de la se cumplen 10 años de la desaparición de Julio López. Y también van a estar hablando sobre el voto femenino. El voto femenino. Acá en Argentina, por supuesto. Así que bueno, ¿vamos con la F? Vamos con la efeméride. Bueno, aquí estamos en una nueva efeméride en la Posta del Paraná. ¿Qué número de programa es este? ¿Este es el número de programa 28? Por ahí, ¿no? 28, 28 29. 28, calculo yo, 29. Tal. Bueno, en esta ocasión estamos acá con Juan Pablo, ¿no? Reemplazando a Trini. ¿Vamos a tratar de estar a la altura? Sí, por supuesto, un equipazo en la Posta del Paraná. Bueno, como todos los programas, el bloque de la efeméride pretende hacer un humilde aporte a la construcción de la memoria colectiva, ¿no? La historia podemos decir que es una, pero puede ser contada de distintas perspectivas. Nosotros pretendemos hacer un humilde aporte a esto y construir nuestra historia, ¿no? Que como venimos diciendo, centrada en los principales hechos históricos, pero desde una mirada latinoamericana, popular, feminista. Y bueno, acá tenemos dos hechos para recordar esta semana. ¿Cuáles son, Nacho? Tenemos por un lado el voto femenino, Evita, 1947, y después tenemos un hecho mucho más actual, que da mucho que hablar realmente, es un tema que trabajamos bastante, los derechos humanos, acá desde la Posta del Paraná, y queremos charlar un poco de la desaparición de Jorge Julio López, que han pasado ya 10 años de la desaparición de Julio López, totalmente. Este domingo. Desapareció en democracia, la segunda desaparición de Jorge Julio López. Bueno, para arrancar entonces, vamos a historizar un poco, es un poco un raconto de qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa hoy en día con Julio López. Jorge Julio López nació en 1929 en General Villegas, ¿no? Y fue desaparecido el 18 de septiembre del 2006, es decir, este domingo van a ser 10 años de la desaparición. Julio López fue víctima de la represión de la última dictadura militar. Esto es un hecho que nosotros hemos charlado, ¿no?, con otras figuras históricas en otros momentos. Y Jorge Julio López declaró en contra de Che Colás en el año 2006. Un poco tiempo después desapareció, le hicieron desaparecer, ¿no? Acá tenemos bastantes cosas para hablar. Bueno, una era su militancia en los años 70. Fue en el año 79 cuando él estuvo detenido, fue torturado. Pudo salir años después y empezó ya en la época de los años 80 una serie de denuncias y él fue querellante en la causa contra Che Colás, ¿sí? Che Colás tenía un rol más que protagónico en el proceso de reorganización nacional. Es un ex policía argentino, es un genocida condenado y fue la mano derecha del ex general Ramón Camps, jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Fue el responsable directo del operativo La Noche de los Lápices, que este viernes se cumplen 40 años. Ahí tenemos otra efeméride, una efeméride cruzada tenemos acá. Bueno, Jorge Julio López fue a dar sus declaraciones. Cuando declaró, dicen que fue realmente muy emotivo, rodeado de su familia, de compañeros de militancia. Julio López militaba en La Plata, en Los Hornos, cercano al peronismo de izquierda, a Montoneros, y debió declarar sobre los centros de clandestinos, donde él estuvo desde el 79, ¿no? Estuvo en Potrerismo, en Pozo de Arana, en la comisaría de Quinta y Octava, identificó a varios compañeros de cautiverio y relató cómo se fue dando, digamos, todo este plan sistemático en la zona de La Plata. Bueno, él reivindicó fuertemente su militancia, lo cual dio por un momento de aplausos, de euforia durante el juicio. Cuando terminó su declaración, todo el auditorio se aplaudió la valentía y la contundencia que tuvo ese relato. Bueno, fue muy valioso este juicio. ¿Cuál es la característica que tiene este juicio, por lo que fue tan simbólico? Es que es la primera vez que se daba un juicio oral por crímenes de lesa humanidad y fue la primera vez también que se trató esto como un caso de genocidio, ¿sí? Cuando hablamos de genocidio estamos hablando de una gran cantidad de asesinatos, pero a un grupo selecto, un grupo seleccionado. Un plan sistemático de exterminio. Totalmente. En este caso, a los sectores políticos organizados, peronistas, de izquierda, que la dictadura pretendía justamente eliminar para llevar adelante un nuevo modelo político-económico. Más que nada la desregulación de todo lo que era la industria nacional. La desregulación, ¿no?, de la industria nacional y la imposición de un sistema político en los cuales los agentes no fueran producto de esa militancia tan sólida que se había dado a partir de los 60 en la Argentina. O sea, claramente el golpe de Estado tenía ese objetivo. Totalmente, totalmente. Inclusive este golpe, el golpe de Estado, digo, hablar de un Estado genocida o hoy en día de una sociedad post-genocida, tiene consecuencias muy profundas. Digo. No es solamente los 30.000 desaparecidos, el proceso de desindustrialización, como bien vos decías, Juan, sino también el miedo a participar en política los años posteriores, ¿no? Los resabios de ese Estado represor, acá en Escobar los hemos vivido fuertemente, ¿no?, con el patismo. Tenemos otros resabios del Estado represor, puede ser la razia, algo que también hemos charlado. Tenemos el caso de Walter Bulacio, por ejemplo, asesinado justamente en un recital de los Redondos de Ricota. Entonces, bueno, para volver un poco a la historia de Jorge Julio López. A pocos meses de brindar su testimonio, fue desaparecido el mismo día donde debía exponerse los alegatos de sus abogados querellantes. Bueno, los familiares, los compañeros estaban presentes en la audiencia este 18 de septiembre, lo cual automáticamente despertó una serie de dudas, incertidumbre. La primera respuesta del entonces gobierno de Néstor Kirchner fue: debe estar en algún lado, va a aparecer. Bueno, a partir de entonces hubo una búsqueda en los medios de comunicación, con ofertas a quien aportara información. Esto no sucedió. A 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, desapareció en democracia, la segunda desaparición de Jorge Julio López, seguimos luchando y exigiendo su aparición, ¿no? Este domingo en La Plata se va a realizar una marcha que partirá desde la Plaza Moreno y va a terminar en Plaza San Martín frente a la gobernación de la provincia. Lo que tiene la particularidad es que se va a hacer también una especie de intervención, tanto teatral como multimedia durante la marcha, así que quienes se quieran informar y participar activamente tienen que entrar a www.julioLopezPresente.com.ar para informarse cómo van a ser todos los hechos que se realicen el día domingo en La Plata. Bien, perfecto. Y ya que anunciás, Juan, la marcha, anunciamos también el viernes. Marcha por la noche de los lápices, a la tarde, Plaza de Mayo. Así que bueno, a estar atentos también ahí, dos fechas cruzadas, ¿no? Justamente que un poco la historia de Julio López la refleja. La verdad que es algo para tener en cuenta y no perderse. Bueno, vamos con la segunda efeméride. Dale. ¿No? Ahora vamos con una reivindicación popular, feminista y para terminar un poquito más arriba, ¿no? Totalmente, es algo, una buena noticia de hace mucho tiempo, digamos. Bueno, podrías contarnos un poco del peronismo, ¿no? Digo, estamos acá. Bueno, sí, vamos a hablar un poco del contexto en el que se da. El sufragio femenino en Argentina surge en su momento por iniciativa de las socialistas Alicia Moro de Justo, Cecilia Grayson, Elvira de Lepiana de Rawson, que trayendo influencias europeas intentan de alguna manera tratar de llevar adelante una suerte de cruzada para lograr la institucionalización del voto femenino en nuestro país. Como, digamos, cuando fue la época que ellas estuvieron militando esta causa, que era entre 1900 y 1910, todavía no estaba el voto universal, universal, obligatorio y... Tremendo. Sí, todavía no está. El voto secreto, universal y obligatorio, lo cual en realidad ya esa definición, en realidad ya es una definición mentirosa también, ¿no? Porque se habla de universalidad cuando en realidad no votaban las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente que no fueron escuchadas o no fueron tenidas en cuenta más que por lo que fuera después una influencia que llevara adelante Irigoyen cuando impulsara junto con los radicales la ley Cespeña. Es decir, entonces, que es un reclamo histórico, ¿verdad? Que fue llevado en gran parte por sectores del Partido Socialista desde principios de siglo, que viene a cobrar forma finalmente durante el peronismo, entonces, ¿no? Y principalmente a través de la figura de Evita. Evita. Bueno, Evita encarna de alguna manera este reclamo. Lo que sucede es que ella tenía mucha resistencia de grandes personajes que pertenecían a lo que era el feminismo de la época, ¿no? Ella tenía una resistencia muy grande de parte de gente que había impulsado el voto femenino, y de alguna manera eso a ella la ponía en una posición bastante incómoda, porque no solamente tenía el resabio de una sociedad machista que no quería que votaran las mujeres, sino que las propias impulsoras del voto femenino estaban totalmente en oposición a Evita. Entonces, claro, recordemos que estos sectores, ¿no? Los sectores más cercanos al Partido Socialista eran marcadamente antiperonistas, ¿verdad? Totalmente antiperonistas. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, fue así, para hacer una contextualización un poco internacional, fue a principios de los años 40 que empezó a aprobarse el voto femenino. Los primeros países donde se aprobó, bueno, fueron Nueva Zelanda, en Australia, en Noruega, en Uruguay, siempre más que progresista en materia de derecho, en Rusia también. Y así fue que el 9 de septiembre de 1947 se aprobó en diputados, y finalmente el 23 de septiembre, a través de la ley 13010, el sufragio femenino pasó a la realidad, se concretó, digamos, ¿no? Sí. Es una ampliación de derechos, de participación. No es el último, obviamente. Seguimos discutiendo, ¿no? En nuestra sociedad actualmente, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol que hacen los medios de comunicación. Del rol que tiene en la sociedad, digamos, ¿no? Si bien el Ni Una Menos vino a intervenir fuertemente y a traer nuevas discusiones, bueno, aún falta mucho, ¿no? Totalmente. Unos datos estadísticos, históricos, un poco del primer ejercicio material del voto femenino a nivel nacional, fue en las elecciones del 11 de noviembre del 51, donde Perón fue reelecto, y en esas elecciones votaron 3.816.000 mujeres, de las cuales el 64% lo hizo por el Partido Justicialista y un 31% lo hizo por Unión Cívica Radical. Y en el 1952, digamos, tomaron, porque parte de esta ley también hacía que fueran susceptibles de ser electas como representantes populares mujeres. Tremendo. Entonces, producto de esta ley, en 1952... hubo 23 diputadas y senadoras que asumieron su banca, siendo las primeras mujeres en ejercer el cargo legislativo en nuestro país. Tremendo, tremendo. Y eso es algo que se discute también en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa con la paridad de género? ¿Qué pasa con los cupos? ¿Qué pasa con el cupo trans también en los trabajos, ¿no? Bueno, esas son distintas reivindicaciones actuales por las cuales es necesario seguir charlando, seguir luchando, seguir haciendo un lugarcito en los derechos y en la historia, ¿no? Un caso muy enigmático hoy por hoy es en la reciente presidencia usurpadora de Temer. En su gabinete no hay mujeres. Tremendo. No hay ni una mujer en todo el gabinete y ni una persona de color. Tremendo. Así habla que, por sí solo, ¿no? Sí, totalmente. Así que creo que es muy importante este efeméride, porque si bien parece una conquista que nuestra generación y generaciones anteriores es algo naturalizado, el voto femenino, es bueno que mucha gente sepa que durante muchísimos años acá no solamente la gente no podía votar, sino que luego, cuando los hombres pudieron votar, tuvieron que pasar más de 40 años para que las mujeres pudieran ejercer su derecho a voto. Tremendo. Entonces, tremendo. Es siempre bueno tener presente de que las conquistas hay que sostenerlas, militarlas y mantenerlas, y la memoria es el principal motor de esto. Bueno, entonces, ¿qué mejor para cerrar que un audio de Evita, ¿no? Que escuchar a la misma Eva? Los dejamos con un audio de Evita anunciando el voto femenino. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.

diseño de planos eléctricos, instalaciones según reglamentación vigente, utilización de materiales según normas IRAM, presupuesto sin cargo. Comunicate al 011 15 2554 1988 o por email a tecnicoelectricistafede@gmail.com. Seamar. La pescadería de Maschwitz. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. Paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La pescadería de Maschwitz. 444-5318. Unovi Design, sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovi Design, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Vivero Sal. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sani. Plantas y flores de estación. Aromáticas. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad de Escobar. Irigoyen 550. Escobar 4420986. Amigo, vení a Tío Tola, la nueva panchería de Maschwitz. Te esperamos en Mendoza 1688. Es un lugar en el que encontrarás la buena salchicha, es Tío Tola. Fin espacio publicitario. Y volvimos, ¿no? ¿Ya estamos en el aire? Sí, señora. Ok. Sí. Venimos con una agenda cultural movidita para este fin de semana, ¿no? A ver. Muchas actividades. Vos sos la que sabes de esta como es tu sección. Ponele. Porque, bueno. Tengo gente muy conocida que me dice, che, ¿qué hago el fin de semana? Buenísimo. No sé, le digo, fíjate. No, pero vos haces la agenda cultural. Decime qué hacer, Trini. Bueno, jueves hoy, para los que ya están llegando a las 8:30, 9:00 y tienen ganas de tomar una birrita y escuchar un poco de blues, se pueden acercar a la Jam de Blues en el Irish Bar a partir de las 9:10 de la noche. Ya es una propuesta hecha. Bueno, eso para el día de hoy. Para el viernes 16. Me encantan las caras como todos diciendo, nos vamos de acá y nos vamos a tomar una birra todos. Sí. Si va todo el equipo, yo invito a la primera ronda. Bueno. Una promesa verificada. Bueno, el viernes 16 tenemos jornada en Escobar por los 40 años de la Noche de los Lápices. Va a estar organizando la Dirección de Derechos Humanos de Escobar. En la Plaza San Martín y en la Plaza de Garín desde las 14 hasta las 18 horas, una jornada con música y otras actividades para bueno, un acto en conmemoración de estos 40 años. Esto el día de mañana, de 14 a 18. El sábado 17. El sábado 17 se viene bastante movidito. Tenemos el ciclo Kamikaze, que ya es bastante conocido y reconocido acá en Escobar. En Los Pagos. Sí, viene gente de todos lados. La verdad que cada vez se está haciendo cada vez más grande esta movida, ¿no? Los Santiago y los kamikazes ya se las traen. Y digamos que este año no hubo kamikazes todavía. Es verdad, no hubo. Este es el primero. Banco. Así que ciclo kamikaze, van a estar tocando Paso Viejo, Esquizofrénicos, Los Tenistas y Soma en el Bondi. Esto es en El Dorado. 15-18 Maschwitz. Esto va a ser a partir de las también 22 horas aproximadamente. Puertas abiertas y para que se acerque todo el mundo. Seguro va a haber buenas birras, Raúl, para... Seguro. Para tomar. Para acompañar. Para acompañar. Bueno, el mismo sábado también es la tercera función de muestra de teatro 2016 de la Escuela La Odisea de Teatro Zona Norte. Están cumpliendo 15 años, así que van a estar haciendo una función de 8:30 a 9:30 horas. Esto es en Don Bosco 975 Escobar. Buenísimo. También tenemos Fiesta de la Cerveza. Esto va a ser sábado 17 y 18. Seguimos con la cerveza. Esto va a ser en Cubo, Avenida Mendoza. Bueno, la reconocida Avenida Mendoza, acá en Mayuit. A partir Avenida, el inconsciente. Avenida Mendoza. Avenida, bueno, se autodice Avenida. Ah, ¿sí? Sí. ¿Por qué Mendoza será, no? O sea... Sí, los Mendoza no será no son muy... ¿No será Avenido Mendoza? ¿No será por Pedro de Mendoza que ha venido a Avenido Mendoza. Hay que averiguarlo. Para... Bueno, esta jornada va a ser de 13 a 22 horas. ¿Qué más? Se está convocando, a ver, ya les busco la convocatoria para el sábado 16... A ver si me dejan buscar y mientras tanto Sofía habla algo. Sí, no, quería decir que en la Fiesta de la Cerveza, es la Fiesta de la Cerveza Artesanal acá en Cubo. Va a haber muchos productores de... Bueno, como... Sí, música, productores, va a haber música, comida, también. Sí, sí. Y diferentes... Puestos de comida. Exacto. También. Acá estamos. Sábado 17. A las 10 horas se está convocando en el Boulevard, ya les digo, Presidente Perón. Se está convocando para empezar a construir teatro en Garín. Dice, les digo la movida. Dice, estamos arrancando una iniciativa para tener un teatro en Garín reciclando una construcción abandonada al lado del Centro de Ojos, sobre el Boulevard Presidente Perón. Tenemos el proyecto armado, así que nada, se está convocando a todos para las 10 horas que se acerquen al predio y empezar a pensar teatro acá en Garín. Buenísimo. Buenísimo. El domingo 17, como ya había comentado los chicos en la efeméride, va a estar los 10 años sin Julio López de la segunda desaparición, rememorando eso, los 10 años sin Julio López desde su segunda desaparición. Va a estar en La Plata, como dijo Juan, y también se va a estar haciendo una movida desde las 14 horas en el predio de lo que era la ex ESMA. Esto es Avenida Libertador, 8151. Se está convocando artistas, dibujantes, diseñadores y demás, y va a haber un mural que se va a estar haciendo en conmemoración de la fecha. Podemos traer una imagen de Julio acá a la radio, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno. Y lo pongo en compromiso a Valentín que averigüe por qué Mendoza, la calle Mendoza de Mayuitz. ¿No? ¿Asumís el compromiso? Sí, sí. A ver, la convicción. Voy a decir si es Pedro de Mendoza o si es Mendoza por la provincia. Claro, vaya a saber quién. O por qué otro Mendoza podría ser. Vamos a averiguar. Si es Pedro de Mendoza, vamos a reclamar que sea cambiado. Que se cambie el nombre desde totalmente, la posta del Paraná. Banco, sí, sí, sí. Apoyos. Quiero militar eso. Pero me parece que es por Mendoza la provincia. Esperemos. Vamos bueno, a ver. Bueno, ¿por qué será Mendoza la provincia de Mendoza? También? Hay que cambiar todo. Por la calle de Mayuit. Por la calle de Mayuit. Bueno. ¿Estamos con la agenda? Sí, no sé si hay algo más para sumar. Y la de Punta Grandí ha comentado. Este domingo 18, taller de alfarería en Punta Grandí. Venía de domingo, pero del otro domingo que haciendo otra actividad. Bien, no, este domingo 18, desde las 11 de la mañana, taller de alfarería, es el séptimo taller. Vienen compañeros del taller Ucupacha de Morón, que vienen desde el año pasado, y se va a hacer una comida guaraní, para los que quieran conocer un poco de la gastronomía. ¿Se sabe cuál va a ser el menú? No se sabe, es sorpresa. Ah, me gusta. Se está debatiendo en este momento dentro de la familia que se va a encargar de la comida. El componente misterio, ¿no? Así. Exactamente. La actividad gratuita, se va a pedir una colaboración, una voluntad, lo que se pueda, por la comida. Está muy bien. Y si querés adelanta un poco de lo que va a ser el fin de que viene. Y el siguiente. Y el siguiente es el Año Nuevo Guaraní, que para la cultura guaraní el Año Nuevo coincide con la primavera, ¿no? Y en concretamente con el florecimiento del lapacho, del árbol lapacho. Y bueno, en Punta Grandí se va a hacer esta ceremonia que años anteriores se ha hecho en San Miguel, este año se va a hacer en Punta Grandí, como ya se había hecho hace muchos años atrás. Y bueno, va a ser muy importante porque van a venir referentes de organizaciones y asociaciones guaraníes del ámbito metropolitano de Buenos Aires, sea de zona norte como también de zona sur, de la zona de La Plata, Y bueno, van a ir a celebrar todos acá. Sí, y va a ser muy importante. Recomiendo, no va a ser una fecha más. Bueno, también va a haber algunas sorpresas que bueno, no se pueden develar. Si te querés enterar, tenés que hay que estar. Y aparte, como comentó los compañeros recién, ese mismo día, desde las 8 de la mañana, van a hacer este avistamiento, observación de aves. Muy cerca. Muy cerca, en Radio Ciudad, Punta Canal, a 500 metros de Punta Canal. Ahí nomás. Así que tenés ahí el combo. Hay que estar ahícito. Tal vez una de esas, alguien organice una acampada, ¿no? Para estar tempranito en la observación de aves y una jornada larga. Bien, se comunican con Valentín, los que quieran acampar el sábado de la noche. Y, jornada completa. Se van acá con toda la tarea, claro, organizar sí. La jornada, hacer la investigación de la calle Mendoza. Bueno, hace una lista, no sé. Bueno, vamos a un tema y ahora sí vamos a hablar con Ricardo Barbieri. Venimos hablando de noticias, digamos, buenas, positivas. Y ahora vamos a un tema un poco más preocupante. Sí. ¿No? Como la justicia. Arroyo Salgado, digamos, mientras Valentina acá abre unas hojas. La jueza Arroyo Salgado, que venía teniendo un trabajo desde el juzgado federal de San Isidro, que estaba siendo mirado con optimismo por muchas organizaciones, finalmente le han retirado la causa, vuelve a la justicia provincial. Y bueno, esto da que pensar, ¿no? Vamos a hablar con periodista Ricardo Barbieri, ambientalista de Tigre. Vamos ahora a un tema musical y ya lo llamamos. Río que Bueno, estamos ya con Ricardo Barbieri al aire, lo presentamos, ambientalista de Tigre de muchos años, vecino de Ricardo Rojas, responsable del blog El Tigre Verde, y hace poco fue uno de los encargados de dar una noticia por email, que estábamos hablando de que es bastante preocupante, que es un fallo de la Cámara de Apelaciones, si mal no recuerdo, que tiene que ver con la Justicia Federal de San Isidro. Arroyo Salgado viene haciendo una investigación y ordenó la suspensión de varios emprendimientos de barrios privados en la zona de Tigre, pero también en otros municipios de la cuenca. Un fallo bastante celebrado por organizaciones con bastante optimismo, pero ahora aparentemente le han retirado la competencia a la Justicia Federal. Ricardo, te saludamos y bueno, contanos cómo es esto. Sí, buenas tardes para todos. Resulta ser que la cosa es un poquitito así como vos la acabas de comentar. Era una causa que estaba entroncada en la gran causa que es Colonial Park. Esta era una más. Y bueno, sí, Arroyo Salgado había decidido clausurar al barrio cerrado Benice Ciudad Navegable y a todas las construcciones de barrios de toda esta zona, ¿no? Bueno, resulta ser que el 8 de septiembre de este año, la Cámara Federal de San Martín, la Sala 2, resolvió rechazar por improcedente el recurso de la querella, resolvió declarar la incompetencia de la Justicia Federal para seguir entendiendo en esta causa, y también decidió remitir todo al juzgado de primera instancia en lo criminal y correccional del Departamento Judicial de San Isidro, que por turno, que le corresponda por turno, ¿no? Uh-huh. A fin de que siga conociendo en el mismo. Y por último, confirma la clausura preventiva de la obra denominada Benice Ciudad Navegable, como les dije, que es de Marina Río Luján, Sociedad Anónima, si no me equivoco, pero disponiendo la caducidad del pleno derecho de esta medida cautelar al cumplirse el plazo de 60 días hábiles a computar desde su imposición el 1 de julio. Quiere decir que prácticamente siempre y cuando la justicia provincial adopte otro temperamento. Pero estaríamos prácticamente con los tiempos vencidos, a la espera de que se hagan cargo de, todavía no sabemos exactamente qué juzgado se va a hacer cargo, y ver a ver qué es lo que decide, porque si no hace nada, evidentemente Benice va a poder reiniciar tareas sin ningún tipo de problema. Bien, Ricardo, ¿cuál es tu lectura de esta novedad que nadie esperaba, no? Bueno, yo considero de que evidentemente lo nuestro no es una pelea contra cualquiera. Nosotros estamos enfrentando política, ideológica y jurídicamente a potencias económicas realmente importantísimas, que están relacionadas con ciertos y determinados núcleos duros de poder político que tienen un empuje prácticamente imposible de detener, ¿no? Eso hace que hayan presionado de tal manera, porque estoy totalmente convencido de que las normas nos están a nuestro favor. Estoy totalmente convencido de que esto es un gesto simple y exclusivamente de poder absoluto, que decide sacarlo de allá, de un lugar que estaban realmente incómodos, y traerlos a un espacio de confort, como podrían llegar a ser ahora las fiscalías y los fiscales de acá, de Tigre y de la zona norte, con que sabemos evidentemente están trabajando en forma directa en función de los intereses del Frente Renovador, ¿no es cierto. O sea, hay un vínculo, vos ves, un vínculo entre los fiscales que quedarían a cargo de continuar esto con Sergio Massa, concretamente. Bueno, mirá, yo creo, sí, yo creo eso, pero además creo que existen en este momento elementos de juicio necesarios y suficientes como para que todos pensemos de que en este país existe un partido judicial que tiene sus propios principios, sus propias búsquedas y sus propios poderes, y que además tiene internas, evidentemente, que en toda esta zona las fiscalías y los fiscales dependen, aportan y defienden las políticas del Frente Renovador. Eso es indiscutible, es así porque es así nomás. Bien. Ricardo, aprovechemos también para comentar, justamente hablando del Frente Renovador y de Sergio Massa, hay una cumbre inmobiliaria que se va a estar desarrollando en Tigre, que deja a las claras, digamos, dónde tiene las fichas el municipio de Tigre, el Frente Renovador y Sergio Massa, Julio Zamora, todos estos personajes políticos tan importantes, ¿no? Es el Salón Inmobiliario Tigre, se hace todos los años en esta época del año, y tiene la característica de ser las grandes inmobiliarias y desarrolladoras responsables de barrios privados y de toda esta problemática nefasta a nivel ambiental y social en la región, con el auspicio del Frente Renovador, con discurso inaugural y de cierre de estos políticos. Justamente va a ser el lunes 26 de septiembre, y si querés anunciar algo que ya se está empezando a comentar, que va a haber una especie de contracumbre por parte de algunas organizaciones. El evento se va a desarrollar oficialmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí se junta la creme de la creme, es decir, que ahí es donde se va a... Ahí es donde nace, crece y crecerá toda la... prácticamente ahí es donde se discute el desarrollo urbano de Tigre. Porque el desarrollo urbano de Tigre, en función de los de la línea política que la está manejando, evidentemente que tiene que ver fundamentalmente con los negocios. Y bueno, y esto es una reunión de negocios. Sumado esto a que hemos perdido pie en la justicia federal para defender la clandestinidad de las construcciones en los barrios privados, sumado esto a que han venido desde hace algunos meses atrás ya directamente anunciando nuevas construcciones en el Delta, por ejemplo en el Toro, directamente te ofrecen los terrenos por Facebook. Tenemos anuncios y reuniones y hasta ha ido el intendente a nuevos emprendimientos clandestinos que además están clausurados por la misma municipalidad con la visita del intendente de Tigre en Canoas, en el Arroyo Gambado, en el Gambado y el Leder. Tenemos, por ejemplo, la construcción de un nuevo canal clandestino que de más o menos 10 kilómetros y medio, donde ya están vendiéndose también las casas. Junto con toda esta reunión, evidentemente a los que estamos viendo con permanentemente atendiendo estas cuestiones, evidentemente es para preocuparse. Es para preocuparse porque me parece que son todos hijos de la misma madre. ¿Y qué viene así? Nosotros humildemente vamos a tratar de hacer una contracumbre, de tratar de explicar como podamos que no estamos de acuerdo con esta visión del desarrollo urbano de Tigre, que no estamos de acuerdo con que, es decir, con la visión integral de esta gente. tenemos un criterio de lo que es el desarrollo urbano totalmente distinto. Tenemos hasta ciertos y determinados grados e ideas de lo que es la naturaleza, y de cómo debe manejarse y conservársela, que no tiene nada que ver con todo esto. Y después también estamos bregando por tener un desarrollo urbano que incluya a los más de 400.000 tigrenses que ocupamos todo este sitio, y que ya que estamos quedando apretados en la mitad del territorio continental, porque el resto son todos barrios privados. Bien, Ricardo, esta contracumbre, por así llamarlo, va a ser justamente en la puerta de donde van a estar haciendo el Salón Inmobiliario Tigre, ¿no? Que digamos que va a ser en el MAT, que es el Museo de Arte de Tigre, que está al lado del Consejo Deliberante, en Paseo Victorica, al fondo. Bueno, la contracumbre se va a plantear justamente ahí, en las narices de este Salón Inmobiliario, en la puerta. Exactamente, allí vamos a hacer una radio abierta, vamos a traer a nuestros propios invitados, vamos a hacer algunos actos, vamos a traer nuestra propia panfletería y vamos a explicar nuestra propia visión de lo que es el desarrollo urbano para nosotros. Eso va a estar así. Y pues todavía no tenemos un horario definido, pero es muy posible que ese día, el 26, a partir de las 3 de la tarde, lancemos toda esta contracumbre, ¿no? La contracumbre. Bueno, Ricardo, te agradecemos. La verdad que lamentamos que la noticia que nos viniste a contar no sea muy optimista, pero bueno, es momento de estar todos alerta, porque todavía esto circuló muy poco. De hecho, no lo hemos visto, circuló internamente, digamos, pero no lo hemos visto publicado, y bueno, ya es hora de que pongamos la luz de alerta. Mira, como todas las cosas, más que que esto nos afecte, lo que tenemos que pensar esto como una nueva posibilidad de explicarnos. Y no tenemos por qué ni abandonar la lucha ni creer que nos han afectado para nada. Yo creo que es una nueva posibilidad de poder explicar y que con una visión más profunda de lo que hemos venido imponiendo hasta ahora, o que nos dejaron mostrar hasta ahora, ¿no? Es decir, tenemos que ver esto como una nueva posibilidad. Bien. Más que como una derrota, ¿no? Claro, todavía nada está resuelto. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho. Como siempre, muy claro tu mensaje. Vamos a estar comunicándonos prontamente. Esperemos que con alguna noticia un poco más auspiciosa. Y bueno, será hasta pronto. Bárbaro. Un abrazo grandote para todos. Un abrazo. Estoy... Bien, bueno, Ricardo Barbieri, responsable del blog El Tigre Verde, vecino de Ricardo Rojas, en este corazón de Tigre, ¿no? El Tigre ni de los barrios privados ni el Tigre del centro, sino ese conglomerado de barrios populares que conforman Las Tunas, La Paloma, Ricardo Rojas, El Talar, barrios trabajadores, sí. Muy cerca del centro industrial de Tigre también, de la Ford. Bueno, ese sí, Tigre también que oculta. Llevan otros reclamos, ¿no? Además de los barrios privados, que ya también hemos hablado. Bueno, en el caso hay problemática de contaminación industrial y también hay problemática de mayor inundación por haber quedado barrios encajonados. Claro. Y bueno, vamos a ver qué está pasando, qué va a pasar con ¿cómo esto. Sigue? Sí. Sí, ya está anunciado, ¿no? Esta contracumbre para el lunes 26. Vamos a estar dando un poco más de información el próximo jueves. Seguramente. Bueno. Ya nos queda un último bloque y va cerrando el programa de este jueves. ¿Jueves qué es? ¿Qué día es hoy? Ya me perdí. 15. 15 de septiembre. La semana que viene, la primavera. 15. Digo, y el año nuevo guaraní también la semana que viene. Exactamente. Bueno, vamos a un tema y seguimos. Vamos con más. Un tema internacional para variar un poquito, de David Gilmour. Me gusta. Thank you. Últimos 15 minutos de La Posta del Paraná. Recuerden que pueden escribirnos al Facebook La Posta del Paraná, darle me gusta también a la página y bueno, ahí consultar sobre dudas, como pasó hoy, ¿no? Que estábamos entrevistando a los integrantes del COA, observadores de aves de acá de Escobar. Así también pueden preguntar ustedes lo que deseen. Y bueno, llegamos a la última sección, es la sección de noticias. Y no sé si alguien quiere empezar, empiezo yo. Acá Valentín tiene una noticia. En realidad, arranca sí, Juan Pablo. Arranca, vamos, Juan Pablo. Me gusta la iniciativa. Bueno, tenemos, para empezar con lo que es, hay dos noticias con respecto al mundo financiero y capitalista contemporáneo en nuestro país. Una es que se está terminando de realizar el mini Davos, o de alguna manera una conferencia con CEOs de todo el mundo y demás, en busca de la promesa de cumplir la promesa de campaña macrista de atraer nuevas inversiones. Sabemos que esta bandera con la cual ganaron, fueron uno de los ingredientes para que ganen las elecciones, no se ha dado por una cuestión de coyuntura latinoamericana y mundial, de una retracción de inversiones y además que el aflojo, digamos, el congelamiento de la economía y la disminución del consumo ha hecho menos atractivo para el exterior invertir en la Argentina, no solamente ajustando las variables macroeconómicas como querían para instaurar una órbita liberalista, se ha logrado esto, así que ahora fueron por más y abrieron el juego a que vengan CEOs de todo el mundo. Bueno, pero claro, pero gran parte de esos CEOs del mundo vienen y plantean justamente que quieren mayor flexibilización laboral, y o sea, también piden más ajuste. Hablando de empresas internacionales y su vínculo con nuestro país, hubo un nuevo derrame en Hachal, perdón, no sé si era... Después retomamos con otra cosa. Hachal. Vamos y volvemos. Sí, sí, sí. No, pasa que, nada, la tenía ahí... Con ganas de contarle. Sí. El año pasado, justamente, hubo un derrame que bueno, contaminó todo lo que es la cuenca del río y obviamente... Esto es un peligro, una amenaza para los pobladores que viven allí. Y bueno, nuevamente se filtró que hubo una filtración o un derrame de cianuro. En su momento se hablaban de 5.000 litros. No sé, no me quiero equivocar. Tenía la noticia por acá, no la estoy encontrando. Pero 5.000 litros de cianuro. Capaz es más la cifra, ¿eh? No sé si quedó por acá. Bien, pero la noticia ahora es que ha habido un nuevo derrame. Un nuevo derrame y bueno, obviamente los vecinos preocupados y pidiendo respuestas del gobierno nacional. Sí, hubo una clausura ahora, ¿no? Muy provisoria que han anunciado, pero lo que se ha filtrado es que esto pasó hace varios días atrás. En realidad, ahora claro. El gobierno... dispone un freno, pero solamente por la exposición mediática que tuvo el tema, porque en realidad esto fue hace una semana atrás. Sí, sí, el 8 de septiembre creo que es la fecha. Bueno, justamente parte de los que son estos CEOs o grandes empresarios, Macri estuvo reunido con algunos vinculados a la megaminería. Sí, y además también, bueno, un detalle de color, el discurso de apertura fue en inglés. Por parte del presidente. O sea, arrancó hablando en inglés. Yo estaba en mi casa, 9 de la mañana, mirando el noticiero. Y arrancó hablando en inglés y yo me quedé como diciendo, dale, hermano, tan evidente. Pero bueno, ya sabemos con eso. Perlitas de gente que estuvo, de CEOs que estuvieron. Una de ellas es el presidente de Sur, básicamente llorándole a la cámara, diciéndole no, porque nuestros costos aumentaron 10 veces y solamente el aumento que pedimos es el 258%, por eso no podemos hacer inversiones, o sea, las inversiones no se hacen en lo que es la estructura electrógena argentina hace 15 años, por lo menos, 20 años, que Sur va cambiando los generadores de un lado a otro y comprando usados únicamente. Y también nunca falta Cristiano Ratazzi, que es el famoso presidente de Fiat, recordado por pedir siempre flexibilización laboral, baja de salarios, aumento del dólar, y también Pablo Roca diciendo que con los salarios tan altos no es rentable ningún negocio, y pidiendo a los sindicalistas, a la nueva CGT, que en vez de primar el salario, primen mayores fuentes de trabajo para todos. O sea, básicamente un apriete de decir vamos a contratar menos gente si los salarios siguen tan altos. Justamente atado a esto, dos noticias, una sobre la derogación del artículo de la ley sobre bienes personales, en las cuales ahora los dividendos por acciones no van a pagar impuestos a las ganancias, cosa que antes sí hacían, por una cuestión de que, es decir, si un empresario o una persona vende sus acciones, no tiene que tributar, y si un trabajador tiene un sueldo de más de 20.000, 22.000 pesos, tiene que tributar, así que otra incoherencia más. Y para finalizar el bloque de noticias económicas, hoy se presentó la ley de presupuesto del año 2017, y en un recuadro se hace una proyección de lo que serán los diferentes costos de dólar, que precio del dólar que tiene programado el gobierno, y el gobierno planea irse, según lo expuso en la Cámara de Diputados, con un dólar en el año 2019 24 pesos. Así que si alguien quería irse de mochilero a algún lado, aprovechen ahora, muchachos, porque se viene la noche un poco más. Bueno, vamos a contar una noticia un poco más positiva, aunque las noticias positivas tienen fecha de caducidad. Sí, sí. La mega minería en Andalgalá, provincia de Catamarca, se sancionó una norma parecida a lo que se está reclamando a nivel local con el proyecto de ordenanza para frenar los barrios privados en humedales. Bueno, así en muchos lugares del país los vecinos presentan también proyectos de ordenanza para prohibir la mega minería. En el caso de Andalgalá, municipio de Catamarca, es el primer municipio catamarqueño en aprobar esta resolución. Muchas veces pasa que se aprueba y después viene otro y lo deroga. Uh-huh. Digamos que tiene esa debilidad. Pero bueno, no deja de ser positivo. Y para poner esto en un contexto más internacional también, vamos a decir que la lucha contra este tipo de empresas extractivistas que se denominan, ya sea por la megaminería o la explotación petrolera indiscriminada, eso digamos es motivo de lucha en todo el continente, no solo en América Latina. De hecho, hace poco y todavía hoy hay un conflicto muy importante en los Estados Unidos, que lamentablemente a veces nos cuesta un poco estar más conectados por una cuestión del idioma, porque bueno, hace varias semanas y meses que anda dando vuelta informes en inglés que muestran una rebelión realmente de la nación Sioux. Son distintas reservas, comunidades indígenas que conforman esta gran nación en Estados Unidos, que se están oponiendo a un gran oleoducto que atravesaría realmente a lo largo de Estados Unidos para transportar millones de litros de petróleo, y se están oponiendo por el gran daño que esto implica ante la ya segura, porque siempre sucede, accidentes, derrames, etcétera, y pasa por territorios indígenas, ¿no? Pasa por territorios indígenas donde viven, y también, dicen ellos, pasan por territorio sagrado, territorio ancestral, territorio de enterratorios. La verdad que es interesante esta noticia, porque es lo mismo que pasa acá localmente. Totalmente. Que pasa en Catamarca. Hay como una matriz que tiene que ver con la conquista del continente, que pareciera que no cambió nada, ¿no? O sea, 1492, 2016, hay cosas que no cambian, y la explotación de los recursos de los territorios indígenas es como ahora. Lo interesante en Estados Unidos es que realmente es muy masivo esta protesta. Algunos hasta se animan a plantear que es la mayor movilización indígena en 150 años. Obviamente ha generado que famosos tengan que posicionarse sobre el tema. Hay una actriz conocida, que no tengo el nombre, pero es una actriz de una película. Bueno, ahora lamentablemente se me fue el nombre, pido disculpas, pero bueno, hay varias actrices conocidas que están apoyando. Hay un joven basquetbolista de la NBA que también está apoyando. Es como que empiezan a posicionarse las figuras públicas de Estados Unidos sobre este conflicto, y esto viene en medio de la campaña electoral también. Obama hace poco tuvo que dar posición. Han logrado finalmente una suspensión de esta obra que estaba llevando a cabo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y bueno, es realmente una gran noticia internacional que vamos a ver de qué manera podemos darle continuidad. Sí, y con lo que decías, ¿no? Es una historia que se repite acá en todo el continente. Justamente hoy a las 18 horas hubo una concentración frente a la Embajada de Honduras. Recordemos que hace muy poco tiempo entrevistamos a Salvador Zúñiga, que es el hijo de Berta Cáceres, ella una militante por los derechos de los pueblos del pueblo indígena, el Lenca, el pueblo Lenca, y bueno, también militando, digamos, luchando para detener las construcciones de represas en esa zona. Fue asesinada por sicarios, o sea, enviados de la misma empresa, y bueno, ahí se sigue pidiendo justicia por ella y por todos los asesinatos cometidos en manos de la empresa. Sí, esta zona, ¿no? Honduras y países cercanos, se considera estadísticamente que es la zona más insegura para los que defienden para los ambientalistas el medio ambiente, que en gran parte son militantes indígenas. Sí. Y son militantes también en defensa del medio ambiente. Y obviamente una enorme complicidad del Estado también. Sí, de hecho la familia de Berta Cáceres, los hijos, el hijo está estudiando aquí en Buenos Aires, pero las hijas están allí, denuncian que hay tanto ellos como el principal testigo del crimen, que era una persona que estaba en la casa de Berta Cáceres cuando fue el asesinato, y evidentemente lo que fueron a asesinarla a ella no sabían que él estaba ahí. Dicen todos que acá hay funcionarios del gobierno que están comprometidos también con ese crimen. Bueno, hablando de crímenes, también puedo agregar algo más. Tengo acá la noticia de la línea 60, que dicen, nunca hubo paro, acá hay un lockout patronal. La noticia es de Notas.org, y bueno, lo que cuenta es que desde el viernes 9 de septiembre que la línea 60 se encuentra fuera de servicio. Y que esto, o sea, se debe tras la muerte de un trabajador debido a las precarias condiciones laborales bajo las cuales trabajan los empleados. Recordemos que el viernes pasado un electricista de la línea 60, David Ramallo, de 35 años, se encontraba realizando tareas de mantenimiento a una de las unidades, a un colectivo, en la cabecera de la compañía, que se encuentra en el barrio de Barracas, en Capital Federal. Bueno, fallaron los elevadores neumáticos y esto provocó la caída del colectivo encima del trabajador, que finalmente falleció. Bueno, lo que dicen el delegado y, bueno, en nombre, digamos, de todos los trabajadores de la línea 60, es que no hay respuestas de parte de la empresa, ni siquiera a la familia de la víctima, bueno, tampoco a ellos como trabajadores, que, bueno, que justamente, ¿no?, que en las condiciones en las que se encuentra. Y no hay servicio. No hay servicio desde el 9 de septiembre. Y bueno, esto también afecta lo que es el ritmo de 250.000 usuarios. Y bueno, recordemos que va de la línea 60, va de Constitución hasta acá, hasta Escobar. Es un recorrido bastante importante. Bueno, también seguiremos teniendo en cuenta esta noticia. Bueno, seguimos en esta ronda. Vamos a algo internacional. Sí, también para comentar. Trascendió que la empresa alemana Bayer compró finalmente, luego de varias ofertas, a Monsanto, sí, por un monto superior a los 66.000 millones de dólares. Esa sería la suma por la cual finalmente concretaron la venta, o la compra, vendría a ser. Bueno, esto convierte a Bayer en la compañía más grande de agroquímicos y semillas a nivel mundial, es esto. Bueno, veremos también qué pasa con todo un poco, esto. Un poco alevoso, ¿no? Como que no sé si tendrían conflictos de intereses o conflictos con sus ingresos. Una empresa Bayer que fabrica medicamentos, que compre a una empresa de pesticidas que generan cáncer, ¿no? Es como que bastante cínicos son a veces estos muchachos, ¿no? Pareciera. Y un dato de color, es una compra que se hace en efectivo. O sea, si se va a comprar la empresa, el pago en efectivo. Eso quisiera ver la imagen. Sí, sí, no sé, la verdad. Me parece, ahora no encuentro bien. Sí, dice acá. No sé esta la fuente de dónde es, pero dice: la multinacional agroquímica Monsanto aceptó la última oferta de compra de Bayer, dando así vía libre a la creación de la empresa líder en la industria y a la mayor operación que se realiza en efectivo. Bueno. Bien, de lo mundial vamos nuevamente a lo local y saludamos acá a nuestro compañero Matías. ¿Cómo estás, Matías? Chicos, ¿cómo están? Recordamos hace dos o tres programas, Matías vino, nos contó del reclamo de las tierras del Jardín Botánico al lado del Arroyo Escobar, y bueno, él con otros vecinos están interesados en que ese espacio no se pierda. Y hace poquito, el jueves pasado, estuvo Suharchuk reunido acá en la Sociedad de Fomento contestando inquietudes de vecinos, y Matías fue a observar esto en nombre nuestro, podríamos decir, así que bueno, le preguntamos... ¿Cómo estuvo esto, Matías? Estuvo interesante. Hubo mucha gente enojada, con muchos reclamos. Bueno, con la idea principal, que fue el intendente, fue a consultar con los vecinos de acá de Mashuit sobre el emprendimiento que se va a hacer sobre la calle Villanueva. Los cambios del bulevar. Sí. La gente, como mucho, no quiso escuchar y fue más que nada con reclamos y este enojo sobre el estado de las calles de acá de Mashuit. Bueno, la opinión que dio el intendente fue de que, bueno, la empresa AISA, que con todas las irregularidades que está cumpliendo, haciendo en las calles, de los entubamientos y eso, que dejan las calles muy en muy mal estado, y los días de lluvia que se forma barro, un impresionante barro que no se puede circular. O sea, el intendente como que culpabilizó a AISA. Y un poco sí, porque no solamente acá en Mayo, sino en varios distritos que están cumpliendo irregularidades la empresa AISA. Y respecto a lo que es el Jardín Botánico acá, lo que dijo que la idea de él es que quiere que sea una reserva ecológica, y tenía una idea también en mente de hacer un circuito de motocross en el lugar. Sería, no tiene mucha lógica, sí. Porque en realidad los pájaros están re cómodos cuando pasa un auto a 150 kilómetros por hora por al lado, es normal. Y debe ser eso, sí. ¿Y esa idea del motocross, cómo fue? ¿Se le ocurrió el momento? ¿Cómo? Pareció muy espontáneo en cómo lo dijo. Se iluminó. Sí. Pero toda la lámpara. Sí, bueno, pasa que yo, en el lugar que siempre siempre se han metido motos, siempre se ha, naturalmente se hizo una especie de circuito donde pasan motos, bicicletas, pero la idea que si es una reserva es que se conserve como reserva. Y bueno, se le preguntó también con respecto a la empresa AISA, que también copó gran parte del lugar ahí en el jardín botánico, destruyendo árboles y zonas también de hábitats de animales, que nada, que está mal eso, ¿no? Que, con algunos vecinos estamos formando una petición para juntar firmas para que salgan de ese lugar. Y que haga algo con respecto a la restauración, ¿no? del lugar. Claro, y contabas hace un rato que fuiste hace poco y encontraste que hubo una limpieza del arroyo y perjudicó a la obra que ustedes estaban haciendo, a las mejoras que ustedes estaban haciendo. Sí, junto con la organización vecinal en la que estoy, estuvimos limpiando y haciendo los senderos en el lugar. Y hace unos días, no sé, una especie de máquina flotante en el arroyo limpió los dos costados del arroyo, sacó toda la basura tapando los senderos y caminos que hicimos. ¿Qué sentiste en ese momento? Y tristeza y un poco también, que yo, era hora que limpien un poco el arroyo, ¿no? Pero bueno, nos taparon el arduo trabajo que veníamos haciendo claro. En el lugar. Y a Suharchuk también le preguntaste por el tema de barrios privados en humedales. ¿Qué te contestó? Le pregunté, dijo que por el momento no iba a aprobar ningún proyecto nuevo. Por el momento, dijo, sí. Esa expresión. Sí, así que bueno, por lo menos por ahora no va a ser nada. Bien, y hablando de proyectos que ya están aprobados, digamos, justamente hoy muchos nos indignábamos con una noticia que salió en La Nación. Habitual promotor de barrios privados, recordemos que todas estas empresas financian suplemento country tanto en Clarín como en La Nación. Y bueno, obviamente hablando de las bondades de estos emprendimientos, hoy salió una noticia hablando de Nordelta 2, desarrollada por Consultatio, hablando de la característica que tiene, que es la preservación del medio ambiente. La verdad que causa bastante... Sí, se vende... Sí, no sé, perdón, pero a mí la verdad lo que me generó fue como decir, bueno, ¿con qué hipocresía hablan? Y bueno, porque se están vendiendo justamente con ese discurso de que tienen como prioridad preservar el medio ambiente, cuidar el medio ambiente. También una de sus prioridades es brindarle seguridad a los vecinos que se muden allí. Pero es muy llamativo el hecho de que se pronuncien como cuidadores del medio ambiente, cuando son ellos mismos los que destruyeron todo y crean un ambiente totalmente artificial en un lugar donde, como contaban hace un rato los compañeros del COA, de observadores de aves, de un ecosistema que se está perdiendo y con lo cual también tiene sus consecuencias a nivel social con el crecimiento, el empeoramiento, digamos, de la situación cuando llueve, ¿no? Porque obviamente estos humedales, como ya venimos hablando, cumplen una función y es también absorber el agua de las crecidas y bueno, con toda esta transformación del ecosistema, obviamente después repercute en nuestras vidas, en la vida del común de las personas que viven en Escobar. Sí, y sobre todo causa mucha impunidad cómo lo promocionan en un discurso ecológico, respetuoso del medio ambiente. Hablan de que hay una reserva, que tienen una reserva. Incluso como que muestran la hilacha, ¿no? Acá voy a reproducir un par de parrafitos y voy a finalizar con la hilacha, ¿no? Que muestran estos delincuentes, ¿no? Oportunidad para invertir, para vivir... Precios y forma de pago. Además de la seguridad, confianza e inversión, vemos un enorme potencial de valorización en los lotes, mientras que en puertos todavía se pueden encontrar lotes desde $55,000. Un lote de similares características en Nordelta vale al menos el doble, contó Pirulo de Achaba el Cornejo. Alice Pfeiffer. Alice Pfeiffer. del Chaval de Cornejo. Mirá, inmobiliaria sí. oficial de puertos. La misma comparación aplica a los muy buscados lotes premium al Lago Central. Estos lotes tienen su frente con visuales y salida navegable propia al Lago Escobar, un fabuloso espejo de agua navegable de 180 hectáreas, por ejemplo. En el barrio Costas, el lote 43 cuenta con 850 metros cuadrados y se puede comprar por $150,000. La mitad del precio de uno similar en Nordelta, pagando 35% al boleto y el saldo en 36 cuotas fijas en dólares. Los inversores ven aquí el gran potencial de ganancia futura para inversión en tierra a 3 años sin pago de expensas ni otros gastos. Y acá viene la hilacha. Por otro lado, Consultatio mantiene vigente una promoción sobre unos pocos lotes en el barrio Araucarias con una forma de pago muy atractiva para comprar lotes desde $65,000 pagando solo el 15%. Empezar de inmediato a construir su casa y pagar el saldo en 36 cuotas fijas en dólares. ¿Por qué será empezar de inmediato, no? Es como que capaz andan flojos de papeles y necesitan hacer consumar ya alguna obra, ¿no? Actuar de hecho para luego, obviamente, ninguna justicia les va a hacer dar marcha atrás, mucho menos remediar, ¿no? Parecieran... Bueno, Matías, vos conocés adentro, porque has trabajado un tiempito ahí. Sí. Vos me contabas el otro día que hay gente ya viviendo. Hay bastantes casas. Sí, hay muchas casas. Muchas casas... grandes casas, sí, hasta hay un colegio adentro, no recuerdo el nombre del colegio. Northfield. Ese mismo, sí. Sí, y también está proyectado hacer otro colegio o otros colegios. Es como San Juan, St. John's. St. John's, sí. También en esta misma nota habla sobre la superficie que ocupa. Son casi 1.500 hectáreas, lo especifica ahí mismo. Es muy grande el lugar. Yo lo he recorrido cuando tenía la motito, me iba a trabajar ahí. Estaba en la parte del restaurante, que es uno de los primeros lugares atractivos, ¿no? Del lugar, de negocios. Y bueno, sí, se ven los lagos gigantes y varios barrios adentro mismo del lugar, ¿no? Uh-huh. Privados. Sí, y es más grande que Belén de Escobar, probablemente. Es mucho más grande que Belén de Escobar. Es gigante el lugar. Y es impresionante también los lagos artificiales, ¿no? Que hicieron. Te quiero hacer una pregunta, sí. Porque en las fotos que te muestran obviamente son fotos maquetadas, no sé, hechas en Photoshop, no sé. ¿Hay vegetación, digamos, hay árboles? Hay una pequeña parte que supuestamente es la reserva del lugar, sí. que está muy tocada, destruyeron bastante ahí en el lugar. ¿Al lado del río Luján sería esa parte? Es adentro mismo del puerto de Lagos. Sí. Sí, eso debe ser el río Luján. Sí, no estoy seguro. Yo todo lo que recorrí es son solo los lagos. Claro, que son lagos artificiales muchos también. No? Sí, sí, sí. Sí, no sabría decirte si. Hubo un momento en el 2010 que cuando tenían que evaluar el estudio de impacto ambiental. Hay que decir que Puertos del Lago 2 es de todos los emprendimientos los que tienen un poco más de papeles comparado a otros. O sea, muchos emprendimientos empiezan sin ningún papel. En cambio, Puertos del Lago 2 tiene una declaración de impacto ambiental que les dio la provincia en el 2010. Cosa que no tiene prácticamente ninguno. Pero bueno, para que se la den en algún momento, sale la problemática del bosque nativo al lado del río Luján y ellos han resuelto entonces dejar libre una franja de la costa y por ese motivo han logrado que le den la aprobación. Así que hoy ahora obviamente utilizan eso a favor, planteando que tienen una reserva natural de 60 hectáreas con 6 kilómetros de costa sobre Luján. Y no solo eso, sino que los fines de semana dicen tienen actividades para las familias, como paseos por la reserva natural frente al río Luján. O sea que sí. Le encontraron, como todo, le han encontrado. Sí, la venta también de los deportes náuticos y bueno. Que hay que ver si se está haciendo esa visita por la reserva. ¿Vos has visto? No he visto gente por ahí. Y promete muchas cosas, digamos, lo que cómo se proyecta, lo que va a hacer, pero lo que muy difícil ve a la gente que compre lotes ahí son las escrituras, ¿no? Que es un problema que tienen todos los barrios privados. Que tienen todos los barrios privados, sí. Después, sí, sí. La escritura de la parcela particular, digamos. Pero hablando de... veníamos hablando de Suharchuk. Suharchuk ha dictado unas clausuras de varios emprendimientos hídricos, pero lo que es Puertos del Lago, lo que es Nordelta 2, por lo que se sabe, siguen avanzando sin ningún tipo de problema. El fallo de la Justicia Federal de San Isidro parece ser que tampoco los afectó, y si uno lee la nota que salió en el día de hoy o ayer en La Nación, no hubo nunca todo ningún, transcurre no existe con... la justicia, claro, directamente. Totalmente. O ellos son la justicia. Bueno. Bueno, eso ha sido esto, todo esto ha sido la sección de noticias, la verdad, muy variado. Noticias internacionales, locales. Y bueno, nos vamos despidiendo. No sé, nos volveremos a encontrar el jueves próximo. ¿Cómo no? Y eso, por la Posta del Paranaca, por 96.9 FM Radio Activa Comunitaria, acá en el Colectivo Cultural. Buena semana para todos. Chau, chau.